con alguno de los vecinos, vamos a ver si podemos conversar con alguno de los vecinos para que nos pueda contar un poco la situación y la espera. A ver, Carlitos, acá, a ver, un segundito para ver. Sí. Nada. Bueno, Carlos, han venido hasta aquí, ¿con qué objetivo, digamos? Sí, en realidad venimos para ver si nos dan una explicación para el tema del barrio, porque si vos ves cómo está el barrio, es imposible entrar, es imposible salir. Entonces, queremos que tanto un municipio y no sé qué otra cosa esté a cargo, que le den una mano, porque no podemos estar viviendo ahí como... Con el tema de la lluvia se complica aún más, ¿no? Muchísimo. Si llovió, si bien fue poca la lluvia, me imagino que en ese sector de la ciudad donde, bueno, hay calles de ripio, que en realidad no tienen ripio, ¿cómo es? Sí, el tema en sobre la calle Román, para adentro no hay nada relleno, es todo barro. Es todo barro y, como te decía, ¿no? Toda la descarga de los barrios que están en Castelo enfrente se están descargando en el barrio de nosotros. Así que... es imposible salir, por eso estamos tratando de quedar una mano. Además está el tema de los servicios, ¿no es cierto? Claro, los servicios, pelear por un tema por los servicios, todo, pero hemos llegado a municipios, hemos llegado a varias partes y lo han dado vuelta a la cara por el tema que te dicen que sí, como sabemos, es barrio privado, pero no te dan un motivo para ver si podemos avanzar en algo, a ver qué arreglo podemos llegar, pero no te dan respuesta. Ustedes han sido relevados, ¿no?, por este relevamiento de barrios populares que se ha hecho, y cuentan con un certificado. ¿Ese día vos también te tocó, Carlos? Sí, el certificado es de vivienda, nomás, pero no podemos hacer nada con el papel ese. ¿O has ido a alguna empresa con la que está el servicio? Sí, fuimos al tema de la luz, el tema del... fuimos a de... ¿cómo se llama? Del gas no, pero digo, la luz, me imagino. Le dijeron que tiene que pasar por el EPRE tiene que clasificar un municipio, y le la mano uno al otro. Es imposible, aunque está que te dé una respuesta digna para la gente, porque dentro de todo estamos en un barrio, pero hay chicos, hay gente que realmente lo necesita. Claro. Hay muchos vecinos, muchas vecinas que han construido casas de material, incluso, y en tu caso también. Sí, en la mayoría construimos, porque en principio no dejaban entrar materiales, pero y dentro de todo empezamos a levantar, nadie lo paró, nadie. Y así que la gente se fue sumando, bueno, si vos ves por el barrio ahora, la mayoría, todos tienen casa material. Son pocas casas que ven ahora, de chapas, así, de aire. Como al principio, me imagino también, una casita de madera y después a poquito... Sí, al principio cuando estuvimos ahí, todos entramos así. Así que entramos así, bueno, de poquito a poquito fuimos haciendo nuestra casa y bueno, pues ya vamos por el servicio. El tema de la vivienda la tienen que hacer altas, ¿no? Porque esa zona, con el canal ahí al lado, cuando llueve, se empieza a correr el agua. Sí, las casas que están enfrente sobre la Carlos Román más o menos están en condiciones, el nivel, pero ahora para abajo es mucho, muy, muy bajo el terreno. La mayoría han hecho la capiladora alta, pero igual, el tema es salir de ahí, cuando llueve. ¿Alguna vez anterior han venido aquí al municipio, a esta oficina, concretamente acá? Sí, anduvimos por todos lados, allá en la calle Roca, en todo el municipio, y mandaban para todos lados, pero hasta ahora... ¿Qué les decían? Vuelta. Bueno. Lo mismo de siempre, que esto del privado, que hasta que no se arregle eso, el municipio no puede ingresar de ahí. ¿Hace cuánto que vivís ahí? Y vamos para 6 años. ¿Con tu familia? Con mi familia. ¿Cuántos hijos? Y yo tengo dos chicos y la señora. ¿Qué edad de los nenes? De 3 y 7. Bueno, Carlos, gracias. Ahí parece que le dieron una noticia para el martes. Vamos a seguir consultando, gracias. Parece que se ha dado una respuesta por parte de quien es secretaria aquí de Desarrollo Humano y aparentemente... la reunión va a ser la semana próxima. A ver, creo que, bueno, sí, vamos a comenzar un ratito, porque, bueno, vinieron hasta aquí y han obtenido una respuesta concreta que si no hubieran venido, estoy seguro que no se hubiera dado, ¿no? No, la verdad que la asamblea del barrio discutió un proyecto bastante interesante, yo hice el acompañamiento, la idea era básicamente pedir al municipio una instancia de poder trabajar en conjunto, porque la verdad que el barrio se encuentra en situaciones deplorables, en muy malas situaciones, no tiene ni siquiera el trazado de calle como cualquier barrio decente, y ya tiene unos 6 años de vida. Entonces los vecinos mismos, ayer estuvo lloviendo, hoy el barrio está intransitable, los vecinos mismos se querían mover por esa situación, y bueno, se organizaron en la asamblea como para poder hacer un pedido formal al municipio. Se hizo el pedido, pasó una semana ya y pico y no tenían respuesta, pues acá vinimos a acompañarlos. Justo el secretario de Desarrollo Humano, al cual fue dirigido una de las notas, no estaba presente, así que se pactó una reunión para el martes que viene, a las 10 de la mañana, así que ojalá que pueda atender a los vecinos y poder tener una buena respuesta, una buena predisposición, porque los vecinos tienen eso, sería. Los vecinos quieren trabajar en conjunto y poder mejorar la calidad de vida y de estructura de su barrio, ¿no? Para poder salir un día de lluvia, no es ni más ni menos, no están pidiendo ni un viaje a Miami ni nada por el estilo, sino que es algo tan básico como esto. ¿Cuántas familias viven ahí? Alrededor de 100 familias, son 6 manzanas el barrio. Más o menos. ¿Y todas las condiciones son iguales porque todo ese sector está sin ningún servicio, digamos? Sí, no, servicio no tiene absolutamente ninguno, y están en situaciones de sanidad bastante complicadas también. Ahí existe el canal Montenegro y también existe la ciudad, el ex basural, que si bien no tendría que pasar, se sigue usando como basural y se está quemando. Las veces que se quema el basural y que queda a 10 metros es imposible estar en el barrio. Entonces hay determinadas situaciones, un día de lluvia se llena de ratas, de arañas, de todo tipo de bichos y bueno, no se pueden salir del barrio. Así que son situaciones complejas en las cuales los vecinos viven hace un poco de tiempo. Así que la idea es poder empezar a trabajar en conjunto para poder mejorar las condiciones del barrio. Hablábamos con Carlos y él decía que fue relevado, todo el barrio ha sido relevado, que cuenta con un documento que es de lo del Estado Nacional. Ese documento es una herramienta importante, no digo para los vecinos, ahora cuando el martes se sienten a contactar con Parque Web. Sí, el documento es el certificado de vivienda familiar, que fue un logro de la lucha histórica de las organizaciones por el acceso a la tierra y la vivienda, ¿no? La CETEP ahí es punta de lanza en esa lucha, y nosotros, la CETEP hizo todo el relevamiento en todos los barrios, no solamente de Progreso, en todos los barrios de Viedma, para poder generar el certificado de vivienda familiar a la gente y que esto es una herramienta para poder mejorar las condiciones de vida. La cuestión es que el Estado Nacional no solamente reconoce, sino que otorga el certificado de vivienda familiar, que se otorga mediante ANSES, que es válido, pero las instancias de subnacionales no le prestan atención y no lo quieren reconocer. Eso es un problema que en verdad tiene el Estado, y sobre todo también lo tienen los vecinos, porque los vecinos quieren vivir mejor y quieren que eso que tiene una validez, tendría que tener una validez, sea material. Exactamente, que se pueda materializar en mejores condiciones de vida para el barrio.